mirada en el hombre que amo. Nada la detendrá por atraparlo. Macumba, macumba, tú no me atraparás. Mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, macumba, esta vez tú valdrás. Tu magia, tu hechizo, eres mi mamá, oh, macumba. Macumba, macumba.